Bueno, y a esta hora de la mañana tenemos un contacto con la ciudad de Loja. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, estimada Laura. Mi nombre es Esteban Sarmiento Jaramillo y soy actualmente director ejecutivo del Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora de la ciudad de Loja. Qué gusto poder compartir con la ciudad castellana. Coméntenos cómo está el clima en esta ciudad. Bueno, ha despertado un poco frío, no tanto como días anteriores, pero va a ser un día agradable en cuanto al clima, y más aún cuando en el Teatro Nacional nos esperan interesantísimos eventos que vamos a desarrollar en esta entrevista, supongo, mi estimada Laura. Qué gusto, Esteban, compartir con usted, y que bueno, acá también en Quito tenemos una temperatura bastante fría, 8 grados, y me imagino que también allá en Loja también está un poquito frío por ese bello billonaco que ustedes tienen. Sí, tenemos la presencia de, bueno, un poco de lluvia leve, pero así es Loja, ¿no? Es impresionante que amanecemos con un poco de lluvia, en la tarde sale siempre el sol y en la noche hay frío. El clima de Loja es maravilloso, así como su gente y sobre todo como sus artistas y la gente que hace cultura acá. Bueno, vamos a conocer ya el detalle de esa invitación que usted tiene que hacer al público sobre las actividades que se van a desarrollar en el Teatro Benjamín Carrión. Sí, antes de iniciar la entrevista, mi estimada Laura, yo quiero agradecer por la oportunidad. Es la primera vez que conversamos con la radio de la Casa de la Cultura y esperamos que sea una de muchas, dado que el Sistema Nacional de Cultura, en el cual está también el Ministerio de Cultura, está obviamente nuestra entidad operativa desconcentrada, el Teatro Benjamín Carrión, conforman y tienen que conformar una red muy fuerte para, sobre todo, generar arte y cultura desde los territorios. En ese sentido, Esteban, lo que quería mencionar y decirle que siempre los micrófonos de esta radio están abiertas de 7 a 8 de la mañana, micrófono abierto 2220966, esa es nuestra línea de contacto, y ahora sí nos vamos con el detalle. ¿Cómo no? El día de mañana, 20 de abril, se celebra el natalicio de nuestro patrono Benjamín Carrión Mora. Exactamente son 121 años de su natalicio, es así, y que no podía ser de otra manera que el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora, como una entidad operativa desconcentrada del Ministerio de Cultura, ha preparado un acto de celebración, de conmemoración por este día especial. El día de mañana vamos a tener la grata presencia de los familiares de Benjamín Carrión, de todos sus nietos, de su hermana, así que va a ser un evento bastante emotivo, un acto pequeño, digamos, pero muy muy estrecho en cuanto a esas líneas que dejó enmarcadas, que dejó trazadas Benjamín Carrión, y que seguramente él quiso que se vayan dibujando no solo en el arte y la cultura, sino que en la ciudadanía del país. Mañana vamos a inaugurar una exposición permanente, una galería de fotografías inéditas de Benjamín Carrión. Para un poco describir lo que es el teatro, esta obra majestuosa de la arquitectura cultural, es un edificio que contiene tres plantas, tiene algunos espacios. Uno de ellos es la tercera planta, en donde vamos a activar un espacio de exposición, como había dicho, permanente, sobre la vida y obra de Benjamín Carrión, conjuntamente y a posterior una biblioteca especializada en bibliografía de artes escénicas. El día de mañana este evento se va a desarrollar a las 4 de la tarde en el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora, que para quienes conocen en Loja es frente al Parque Jipiro, ¿no? Este es un lugar muy conocido para los lojanos, pero para la gente, que para los turistas de Quito, de todas las ciudades que nos escuchan, quieran venir, es muy fácil dirigirse, y claro, está destinado para toda la ciudadanía de Loja que venga a este evento galante, importantísimo para nosotros, porque vamos a tener la presencia, claro, de las autoridades principales de nuestra ciudad y de nuestra provincia, pero especialmente los familiares directos de Benjamín Carrión, que nos acompañarán en esta activación permanente, en este caso de fotografía, sobre la vida y obra de Benjamín Carrión. Esteban, ¿cuánto tiempo cocinando todo este trabajo para que exista la biblioteca, la galería, realizar también los convenios y poder ya tener listas las agendas? Cómo no, le cuento como un hecho anecdótico. El año pasado hubo un seminario internacional de arquitectura en el teatro y me senté justo al lado de Fernando Carrión, que es el nieto de Benjamín, y conversamos de algunos otros temas y parecería que hubiéramos estado pensando en lo mismo. Inmediatamente le supe manifestar que me gustaría conversar con él, lo hicimos a posterior, y le decía que no puede ser de otra manera que el Teatro Nacional Benjamín Carrión de Loja tenga una relación muy fuerte con quienes son parte de la familia y por supuesto con quienes llevan su legado a nivel cultural y a nivel familiar. Así que fuimos poco a poco conversando, coincidimos, claro, ahí ya me ayudaron mis compañeros del teatro para realizar esto que estamos prontos a inaugurar el día de mañana. Así que esto ya se viene, como usted dice, cocinando desde el año pasado y Dios mediante el día de mañana se va a cristalizar para bien de la ciudadanía, para bien del Teatro Nacional, para bien del Ministerio, para bien de la Casa de la Cultura, que eso en definitiva es el legado y el mensaje que nos dejó Benjamín Carrión, constituyéndose, como todos sabemos, en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la institucionalidad cultural del país. Esteban, ¿cuál será el procedimiento? ¿Esto tendrá costo en el caso de la galería para poder ingresar o será totalmente gratuita? Sí, es totalmente gratuita, como la mayoría de eventos en el teatro. Este acto iniciará a las 4 de la tarde, a las 16 horas. Nosotros tenemos por costumbre iniciar en punto los actos, así que les pedimos a todos quienes vengan al teatro que lo hagan con la debida oportunidad. Es muy fácil de llegar aquí al teatro, pero sí es entrada libre. Está invitada toda la ciudadanía a que disfrute de esta muestra fotográfica de Benjamín Carrión. Y claro, esta galería va a permanecer en nuestras instalaciones y no solo va a estar dedicada a las fotos de Benjamín Carrión, sino que a posterior irá rotándose con algunas otras exposiciones, claro, como no puede ser de otra manera, de otros artistas, de gente connotada, y también pues irán ocupando todos los espacios del teatro. Esteban, con esto que usted acaba de mencionar, que también será un espacio para muchos artistas, ¿tienen algún procedimiento en el caso de alguien que nos esté escuchando y que quiera estar en este teatro? ¿Cómo hacerlo? Sí, es muy fácil. Nosotros somos una entidad pública, somos una entidad operativa desconcentrada del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y hace falta nada más ir a conversar con nosotros, dirigir una comunicación. Hay una comisión de compañeros que analiza las propuestas y en virtud de eso abrimos las puertas del teatro para todas las expresiones culturales de todos los géneros. Entonces, bienvenidos, por favor, vengan al teatro, visiten nuestras páginas, nuestra página web, nuestras redes sociales, llámenos al teléfono, estaremos encantados de recibir a todos los gestores culturales del país, del exterior. A propósito, tenemos en nuestro teatro ahora mismo y la semana que viene talleres con artistas mexicanos. Bueno, en definitiva, queremos hacer lo mejor por el arte y la cultura. Así que no tengan dudas que el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora en Loja está abierto para todas las iniciativas que tengan que ver justamente con el arte y la cultura. En este caso, ¿por qué deberíamos mantener viva la memoria de Benjamín Carrión? Bueno, como decía, Benjamín Carrión fue uno de los hombres que tuvo un mensaje claro sobre la fortaleza que tiene que tener la institucionalidad cultural del país. Es de origen lojano, por supuesto, ¿no? Y eso nos llena de orgullo. Y este hombre se ha convertido en uno de los personajes ilustres de nuestra ciudad y, por tanto, referente cultural. Es necesario siempre mantener en la memoria local su aporte y su historia, para que con ellos las nuevas generaciones, mi estimada Laura, mantengan sus raíces, la presencia del hombre creador y el suscitador siempre del arte y la cultura. Es por eso que no existe, nosotros pensamos, un lugar más apreciado en donde se hable de la vida de este personaje como es Loja. Así que este referente de la cultura que nació a propósito en 1897 y que cumple mañana 121 años de su natalicio, tiene que tener vigencia en cuanto a su presencia y en cuanto a su mensaje, que es importantísimo, mi estimada Laura. Bueno, con esto, pues la invitación, entonces, para que el público se dé cita hasta el Teatro Benjamín Carrión, allá en la ciudad de Loja. Cómo no, siempre con el agradecimiento por la apertura del programa, de los micrófonos de la Casa de la Cultura, me voy a tomar en serio y siempre vamos a estar compartiendo a través de sus espacios lo que sucede aquí en el teatro. Y nuevamente reiterando la invitación a toda la ciudadanía de Loja, por supuesto, y del país, a que vengan a visitar Loja, a que vengan a visitar el territorio cultural del país, y que el día de mañana quienes estén en nuestra ciudad, y claro, pueden hacerse un viaje, también sería exquisito para nosotros, para que asistan a la inauguración de este espacio permanente sobre la vida y obra de Benjamín Carrión. Es una galería de fotografía que va a suceder a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en el tercer piso del Teatro Nacional Benjamín Carrión. La entrada es libre, todos los costos que implica el evento son asumidos, por supuesto, por el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y será un gusto recibirles a todos los hermanos ecuatorianos. Los vamos a hacer, por supuesto, con los brazos abiertos que siempre nos caracterizan. Bueno, y con esto queremos agradecer la participación del director ejecutivo del Teatro Benjamín Carrión de la ciudad de Loja por haber compartido con nosotros en este segmento de Contacto Ciudadano las actividades que van a desarrollar por el natalicio de Benjamín Carrión. 121 años, recordando siempre la memoria de este gran personaje ecuatoriano. Muchísimas gracias a usted y les invitamos, como siempre, a disfrutar de arte y cultura y de la rica gastronomía lojana y una deliciosa cecina, Esteban. Cómo no, una de las características de nuestra ciudad, de nuestra provincia, es la gastronomía, así que les invitamos a que vengan y a que se sirvan una buena cecina, un buen repe, unas alberjas con guineo, un miel con quesillo, unos tamales, bueno, en definitiva, el mejor café del Ecuador. Disculpen unos que seamos orgullosos de nuestra tierra, pero tenemos muchas cosas para ofrecer. Bueno, nos claro, ha abierto el apetito, mi estimado. Un saludo, Laura, al señor presidente de la Casa de la Cultura, al maestro Camilo Restrepo, de parte de nuestro señor ministro, del escritor Raúl Pérez Torres, y de todos quienes hacemos el Ministerio de Cultura y del Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, muy amable. Un saludo afectuoso.